De Francisco Castaño. No le hables en inglés porque le sube la temperatura a él. Hello, how are you? Bueno, Francisco Castaño, ¿qué está pasando? Se incendia el estudio. ¿Qué está pasando en el mundo? Acá estamos con la columna y nos vamos para el norte. Venimos de hablar de Ayotzinapa y nos quedamos allá en México y tomamos el avión y nos vamos a Washington, a Estados Unidos, porque finalmente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, salió de México, realizó su primer viaje al exterior 19 meses después de haber asumido a finales del 2018 y fue a Estados Unidos de América a reunirse con el presidente Donald Trump. Es la primera visita de un mandatario mexicano a Washington desde julio del 2016, es decir, hace 4 años ya, que bueno, que en ese momento Enrique Peña Nieto se reunió con Barack Obama. Y básicamente la idea de la reunión fue terminar de cerrar el acuerdo comercial que entró en vigencia el 1 de julio, terminar de charlar algunas cuestiones, fue celebrar básicamente estos lazos económicos que están cerrándose fuertemente. Y llamó la atención también mucho la retórica, la parte discursiva de los dos presidentes, que no sé si recordarán ustedes cuando Donald Trump asumió, que dijo que los mexicanos eran peligrosos, los acusó de criminales, de violadores, de ingresar de manera irregular a Estados Unidos, acusando a las autoridades mexicanas de ello. Dijo textualmente en la campaña del 2016, no son nuestros amigos. Y ahora, después de haber denigrado, después de haber amenazado a México, además de imponer mayores aranceles, dio la bienvenida este miércoles, el miércoles pasado, el miércoles 8 de julio, a AMLO en la Casa Blanca, con un cambio rotundo de la parte discursiva, diciendo, son buena gente los mexicanos, AMLO es mi amigo. Sí, estaba hablando de otros mexicanos. Claro. De otro AMLO, de otro todo hablaba él. Y bueno, hablaba del Chapo Guzmán, ¿no? De... Y sí, o sea, la reunión giró en torno a la celebración de los lazos económicos que había mencionado, que el 1 de julio, el miércoles de la semana pasada, entró en vigor finalmente el T-MEC, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que reemplazó básicamente al NAFTA, al Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había entrado en vigencia en 1994, y que más allá de las modificaciones, Donald Trump también había asumido, no solamente con una retórica fuertemente xenófoba hacia los migrantes, no solo latinoamericanos, sino fuertemente mexicanos, sino también había calificado al NAFTA, a este acuerdo, como el peor acuerdo de la historia. Entonces, desde esa retórica xenófoba, proteccionista, nacionalista, trató de negociar mejores términos del NAFTA, que ya es para Estados Unidos tiene bastantes aspectos positivos. Primero, porque Estados Unidos le puede vender maíz sin aranceles a México, es como que a nosotros nos vendan leche y carne, y básicamente puede todo lo que son, sobre todo la parte de los automóviles, la parte de los medicamentos, ser ensamblados en las maquilas en Estados Unidos, a trabajo esclavo casi, y ser exportados, todo en un comercio interindustrial muy fuerte, a de nuevo a Estados Unidos. Y bueno, entonces también llamó la atención que en esta celebración de los lazos económicos no estuviera el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que optó por no participar debido a que Donald Trump le había amenazado hace un tiempo de establecer aranceles sobre los productos canadienses, que básicamente Trump dijo que iba a resolverlo personalmente con la diplomacia presidencial entre los dos líderes. Pero sí, sí llama la atención un poco este cambio de discurso, llama la atención no solamente la parte desde Donald Trump, sino también desde la parte de México, de López Obrador, que dijo que nunca me trataron tan bien como me trataron acá, somos buenos amigos. No hizo mención a la parte de la migración, básicamente quedó por fuera de las discusiones bilaterales. Es decir, fue una negociación, una reunión, además de muy simbólica, que López Obrador entregó flores al busto de Abraham Lincoln, el busto de Benito Suárez. Fue, además de la reunión fuertemente simbólica, se dejaron de lado un montón de cuestiones importantes, elementales de la relación bilateral, que llamó la atención, ¿no? Sí. Todos sabíamos y ya veníamos hablando en Radionauta de lo que implicaba el triunfo de AMLO antes de que lo haga, ¿no? Que se sabía que no iba a ser una nueva ola progresista en América Latina, sí, ni mucho menos, sino que iba a estar bastante más posicionado a la centro-centro-derecha, pero con mayores niveles de aceptación y tal vez un poquito de un discurso más abierto. Pero el primer viaje que hace, ¿o no? Al exterior. Se sí. cae, incluso se cayó el mito de que AMLO no tenía pasaporte. No tenía pasaporte. Mucho se habló que no salía porque no tenía pasaporte, que no hablaba inglés, que se abocaba o solamente... capaz que pasó ilegal, no sabemos. Claro. O lo sacó hace dos días, como, dime que tengo que ir a Estados Unidos, dame rápido el pasaporte. Dame un express. Pero sí, básicamente lo que llamó la atención fue esa cuestión de cómo se cambió tanto el discurso. Y se dejaron de lado, sí. López Obrador ha afirmado en reiteradas ocasiones que a él lo que le priorizaba, lo que trataba de prestarle atención y tratar de corregir, de modificar, era la parte de la política interna, la parte de la política económica, derechos laborales, derechos sociales, que bueno, que básicamente mucho no se vio en este cuestionamiento que mencionabas vos, Pablo, de si es progresista, como se dice, o era más una máscara. Y en este marco, por primera vez, salió al exterior y salió, bueno, a Estados Unidos, que podríamos decir que es el viaje más lógico para un presidente de México. Es como que, históricamente, el presidente de Argentina, el primer viaje que hace siempre ha sido Brasil. Bueno, salvo actualmente... Alberto, que fue Israel. Exactamente, que fue con Israel. Macri, inclusive antes de asumir en su momento, había ido a Brasil a reunirse con Dilma Rousseff. Así que sí, básicamente las relaciones comerciales dictan mucho, bueno, comerciales, sociales, políticas, dictan mucho quién será la primera visita presidencial al exterior. Y bueno, en este caso fue la reunión. También llama la... llama la atención un poco, pero no tanto, el cambio de discurso de Donald Trump. Lo hemos venido charlando durante todo el año. Hay elecciones en este año en Estados Unidos. El voto latino es muy importante, además del voto afroamericano. Donald Trump en las encuestas está 10 puntos más abajo de Joe Biden. Joe Biden tiene un voto afroamericano, un voto, podríamos decir, un apoyo latino mucho mayor a Donald Trump. Es que el voto al menos peor, básicamente. Y básicamente, como termina siendo, lamentablemente, en muchas de estas elecciones políticas presidenciales, llama la atención también que, bueno, que el hecho de tratar de cambiar el discurso, lo veremos en noviembre si es que se hacen las elecciones. Yo creo que, como venimos con la mano, se harán las elecciones, ya sea por correo o por voto presencial, pero es casi con seguridad que podría decir que se hacen las elecciones. Título sí. De Fran Castaño. Asegura... va a haber elecciones. Va a haber elecciones. Sí. Luli, tomá. Y en este marco también creo que es donde debemos pensar, donde debemos observar este cambio de discurso radical, porque en su primer momento en las elecciones en el 2016, en la campaña electoral, en esta discursiva xenófoba, nacionalista, proteccionista, sobre no solo hacia el latino sino específicamente hacia el mexicano, después pasar a decir que son nuestros amigos, que son gente trabajadora, que son AMLO es mi amigo, es decir, creo que es muy obvia el discurso radical, el cambio de discurso y la falsedad, la hipocresía, que bueno, en este marco yo creo que tenemos que verlo desde la parte de las elecciones que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Bueno, o quizás Trump se dio cuenta que para hacer Make America Great Again, como había propuesto, como fue un eslogan de la campaña, no puede hacerlo solo y necesita chupar la sangre básicamente de sus vecinos para poder hacer América grande de nuevo, como dicen ellos desde Estados Unidos. Así que bueno, quizás esto es parte de eso. Sí, que volviendo un poco al tratado, el T-MEC, el nuevo NAFTA, Estados Unidos se vio favorecido, porque básicamente lo que pretende Estados Unidos, una de las partes fuertes con las que ha avanzado la diplomacia estadounidense en esta negociación, fue la parte del contenido norteamericano en la producción automotriz, que dice que los autos que importa Estados Unidos desde México mínimamente tienen que tener un 70% de contenido estadounidense. También hay cuestiones de materia laboral, medioambiental, biomedicina, que básicamente, sobre todo desde la parte laboral, la principal de este nuevo acuerdo que fue aprobado, ¿se acuerdan el G20 de Argentina? Que se hizo acá en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 con Macri. Ah, sí, sí. Estabas diciendo, ¿se acuerdan? Como si fuese lejos y digo, había un antes. ¿Qué pasó? Antes de pandemia. Antes de pandemia, post pandemia. Hubo mundo antes. Es como sí, para mí va a ser antes de Cristo, después de Cristo. Antes pandemia, después. Es que antes de coronavirus, después de coronavirus, funcionan las mismas letras, todo, no hay que cambiar nada. Claro, bueno, ahí en ese momento fue cuando se firmó. Dijeron, bueno, vamos a firmar este acuerdo. Vinieron Justin Trudeau, vino Peña Nieto aquí a Argentina con Donald Trump. Firmaron este acuerdo que tendría que ser ratificado por los respectivos congresos y finalmente este acuerdo fue aprobado, como mencionaba anteriormente, el 1 de julio. Básicamente, otra de las cuestiones que se aprobó fue la presencia de inspectores estadounidenses en México para asegurarse que México cumpla con estas reglas. Sobre todo, desde la parte laboral que mencionaba, una de las cuestiones es erradicar el trabajo infantil, ¿no? Muchas veces allí en México, además de los países subdesarrollados, básicamente la mano de obra barata, que lo que pregonan los gobiernos de ser más competitivos, bueno, es desde esta manera, desde la mano de obra barata, y si no está sindicalizada, si no tiene derechos mejor. En esta cuestión, los niños, sobre todo en sectores como el cañero, uno de los sectores más cuestionados, no del azúcar allí en México, es una de las cuestiones que, bueno, que desde este nuevo acuerdo se trata de ponerle fin, obviamente para que México no compita con precio inferior contra Estados Unidos, ¿no? Obviamente no es que por una cuestión de los derechos laborales de las niñas, de la parte laboral, la parte de los derechos humanos de la infancia, de la niñez, no. Fue una cuestión, podríamos decirlo, un poco más de que la intensidad de la mano de obra barata disminuya y que sea un poco más, no para decirlo justo, como se dice en la jerga económica, ¿no? De la libertad, de la justicia comercial, pero sí tener en cuenta esta cuestión de la idea estadounidense de no perder, que bueno, que Estados Unidos, además Donald Trump tiene en esta visión mercantilista de exportar mucho e importar poco, tiene con un gran déficit con China, que bueno, que lo ha tratado de revertir en este marco con uno de sus principales socios comerciales, que es México, ¿no? Y aparte es uno de los, este nuevo NAFTA es uno de los primeros acuerdos que impulsaría Trump durante su gestión, ¿no? Digo que sí. Fue el que enterró el TPP, el acuerdo transpacífico de cooperación económica. Sí, Trump básicamente, el gobierno de Barack Obama, al finalizar su mandato, en los últimos años de finalización de su segundo mandato, firmó distintos acuerdos. Uno firmó el transatlántico con la Unión Europea y otro el transpacífico con un conjunto de países que tienen costas en el Pacífico, de América Latina, Chile, Colombia, México y otros de Asia Pacífico, Japón, Corea del Sur, Laos, bueno, distintos países, exceptuando China. Es decir, Estados Unidos en su momento trató de conformar un conjunto de un bloque comercial con preferencias arancelarias, con cuestiones laborales, con cuestiones contractuales más favorables para tratar de aislar un poco a China y para tratar de que justamente China no la sobrepase con el crecimiento económico que está teniendo lugar en los últimos años y que todo indica que para el 2030 China va a superar a Estados Unidos como el principal país productor de bienes y servicios a nivel mundial. Y en este marco, Donald Trump, cuando llegó a la Casa Blanca, dijo Make America Great Again, como habías dicho vos. ¿Cuánto inglés que hay hoy? Y en este marco dijo, bueno, Estados Unidos se va a cerrar a sus fronteras, va a tratar de negociar solamente lo que sea beneficioso para Estados Unidos. Entonces salió del Tratado Transatlántico con la Unión Europea, desterró el Tratado Transpacífico, que es, China lo está tratando de reflotar. Ahora con China dentro y sin Estados Unidos. Y en este marco, el principal acuerdo en materia de política exterior y de integración regional ha sido justamente, como mencionabas vos, ahí, el acuerdo este T-MEC, este Tratado México-Estados Unidos-Canadá, este nuevo NAFTA, que bueno, que beneficia más a Estados Unidos, sobre todo, como mencionaba, desde la cuestión del dumping social, del empleo informal y precario, y bueno, y la cuestión de la seguridad nacional, además otra de la cuestión de la posibilidad de Donald Trump de decretar que algún producto amenace la seguridad nacional de Estados Unidos y entonces imponerle aranceles altos, que es lo que tratar de revertir eso, ¿no? La idea del T-MEC, que es lo que estuvo haciendo Donald Trump en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo del año pasado, pasado con la cuestión de la inmigración, ¿no? Que ve el peligro a la seguridad nacional, si no Me causa risa igual para todas las cosas que se utiliza la excusa de la seguridad que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay tantas cosas que según los estadounidenses afectan a la seguridad nacional. Sí, es como el interés nacional de acá, ¿no? Abogamos por la libertad, abogamos por la seguridad jurídica, y bueno, y en el son de eso tenemos cuestiones como cerrar las fronteras, ¿no? Aparte la nación, como las cosas nacionales y domésticas de Estados Unidos, como varían tanto. Me acuerdo en una conferencia, sí, escuché un día a Tilio Borón decir de que él estaba en una conferencia con un quedaba, no recuerdo quién era, pero un ex integrante del gobierno estadounidense, y que iba pasando en relaciones internacionales la política de Estados Unidos para cada región, y nunca nombró a América Latina. Y dice que una de las preguntas que hizo Atilio Borón a este tipo fue ¿y las políticas, por qué no incluye las políticas de América Latina en términos de la política exterior estadounidense? Y el tipo le respondió: porque eso no es política exterior, eso es política interna. Claro, ves, dentro de lo que es el jardín trasero, que bueno, que es básicamente lo que ha hecho Estados Unidos históricamente. Backyard. El backyard. Lo que se dice backyard. Porque voy a decir algo en inglés, porque están todos meta guiño. Vos porque querés hacerle un guiño guiño a Fran Castaño. Francisco Castaño, luego de esta interrupción, y se puso colorado. ¿Quedó algo más ahí en el tintero? Mencionar brevemente que lo había mencionado un poco el lunes aquí en Enredando las Mañanas, esta cuestión de allí, que finalmente se postergó sin día, sin fecha, lo que era la anexión de Cisjordania por parte de Israel, luego de una fuerte presión de la comunidad internacional, que firmaron una carta, referentes internacionales de América Latina, de todo el mundo, políticos, culturales. Por ahora es una cuestión que se postergó sin día. Es una cuestión que básicamente no sabemos si es porque Israel no tiene el visto bueno de la comunidad internacional, porque no tiene en qué anclarse en Estados Unidos, que está tratando de enfocarse fronteras adentro en el marco de las elecciones, si es por la pandemia del coronavirus. Pero bueno, finalmente se postergó sin día esta anexión, que básicamente es uno de los caballitos de batalla del gobierno de coalición entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. Y tendremos que estar atentos porque en el caso de que tenga lugar esta anexión del 30% del territorio de Cisjordania, es muy probable, no lo descarto, tampoco lo afirmo, pero es probable, hay una probabilidad, una posibilidad de que tenga lugar una nueva guerra árabe-israelí, porque básicamente se desconocen los derechos de los palestinos, mucho más de lo que se los continúa haciendo actualmente, ¿no? De los derechos humanos por parte de Israel y de la comunidad internacional que pasa por arriba estas cuestiones, pero sí, es una cuestión, una posibilidad que sorprendió, pero esta postergación, pero que bueno, que hay que seguir atentos y hay que seguir denunciándola, ¿no? Mientras tanto,